una canción que se pudiera entender en todo lugar. Difícil petición para alguien como yo, que pronuncia como el hoyo y habla pura chucha. Me acordé de internet, de la película de ayer, de Shakira, de Paulina y de Ricky Miguel. Así que aquí les va una canción en inglés, y el que no entienda que estudie para aprender. Song. Yeah. This is the window, this is the door. I wanna take a living in your home. Easy singing English, everything singing songs well. Inclusive motherfuckers wanna bury okay. Excuse me, my friend, I'm not a gentleman, I'm a sudaka urdaka, and I like the maracas. I don't know what I'm singing, but I don't care. A gringo, kissing, licking, and sucking beautiful girls. I really wanna hit me a hermana. I wanna be part of your first world. La lengua que yo